fui a cantarle mi canción a Marinette. La bella, la traidora se había ido al Colón. Y yo con mi guitarra, qué boludo, mamita. Y yo con mi guitarra y mi canción. Cuando yo fui a llevarle una salsa Marinette, la bella, la traidora ya acababa de cenar. Y yo con mi frasquito, qué boludo, mamita. Y yo con mi frasquito y mi cantar. Cuando le regalé una bicicleta Marinette, la bella, la traidora ya se iba en un gran Ford. Y yo con las rueditas, qué boludo, mamita. Y yo con las rueditas y mi canción. Cuando yo fui a encontrarme con la bella Marinette, la tipa se besaba con un nuevo galán. Y yo con mi ramito, qué boludo, mamita. Y yo con mi ramito y mi cantar. Cuando yo fui a matarla a la bella Marinette, la bella, la traidora, de una gripe se murió. Y yo con mi pistola, qué boludo, mamita. Y yo con mi pistola y mi canción. Cuando yo fui al velorio de la bella Marinette, la bella, la traidora, del cajón se levantó. Y yo con mi corona, qué boludo, mamita. Y yo con mi corona y mi canción. Bueno, ¿cómo les va, Armando, Juani? Este es el espacio, el adelanto, la qué promo lindo. De vinilo. Acabamos de escuchar Marinette de Claudina y Alberto Gambino. Aunque justo en esta estaba cantando solamente Alberto Gambino. Exactamente. El disco para este jueves, 23 horas, explicadito, comentado, charlado, musicalizado por Aymar, es Brassens en castellano. Uh-huh. En homenaje, son todas canciones de George Brassens que están traducidas, como el disco lo dice, ¿no? Gracias, Nicolás, por mostrarnos esto. Yo la verdad que no conocía ni a Claudina ni a Alberto Gambino, y a George Brassens no los conocía. Seguro que lo conocés por La Mala Reputación. La Mala Reputación. Es muy famoso. Después te das cuenta que lo conocés. O sea, no vamos a decir que conocemos a alguien por una sola obra. Pero también escuchaba y digo a la gente que le gusta Liliana Felipe. Sí. A la gente que le gusta Armando Luis Lagarejo. Sí. Exacto. Ahí está. Es menos. Había que saludarlo, si no estaba ahí. Solito. No, solito como Brassens. Me saludó. Lo saludamos, pero no responde. Está como. No me entera. Este tiene que ser un espacio inclusivo. Tienes razón. ¿Habías escuchado alguna vez lo que acabamos de escuchar? No. Yo, La Mala Reputación. Claro. Y justamente creo que a mediados o avanzado, digamos, los años 70, pero interpretado por Paco Ibáñez, que en los encuentros esos habituales, claro, de guitarreadas, sí, que hacíamos, incluso estando en La Plata. O el Vasco Urioste. Exactamente. Bueno, Paco Ibáñez y Brassens andaban. Lo que pasa es que Paco Ibáñez, que es sevillano, cuando pasa la guerra civil en Barcelona, la mayor parte de la guerra, uh-huh, civil, se tiene que exiliar con toda la familia Francia. El padre de él, claro, el padre de él, anarquista. Brassens era anarquista, me parece, también no tenía idea, anarquista. Sí. Se van a Francia, y es ahí donde él, cuando empieza ya a cantar, conoce a Brassens y empieza a hacer tema de Brassens, de Edith, que cantaban otros. Brassens, compositor posguerra. Sí, Después de la Segunda Guerra Mundial, típico intérprete de la chansón, lo que dice, sí, chansón francesa. Sí, Jacques Brel, Edith Piaf, uh-huh, también. Hacia, exacto. Son canciones que tienen, algunas son de, tienen muy buenas letras que suelen ser humorísticas, irónicas, cínicas, con un doble sentido, y otras que son más duras, más directas, como en el disco que van a escuchar el jueves, como Plegaria o Pobre Miseria, Pobre Martín, que no tienen tanto humor y son y van al hueso. En Argentina, además de Claudina y Alberto Gambino, una de las primeras personas que lo empezó a difundir a Brassens era Yushem y Nacha Guevara, que es un dato de color. Ahora, este mes, y en marzo, en el auditorio que tiene la radio M750, está volviendo a hacer un espectáculo todas las semanas con las canciones que hacían en Litela, que eran estas. Ajá. Estas canciones de cabaret, humorísticas, el de la guita, todo ese tipo de ese repertorio con el que ella fue muy famosa en los 60, 70, ahora lo está volviendo a reflotar. Igual lo que estábamos escuchando recién también tenía mucho, mucho de folk, tipo Johnny Cash. Sí, sí. Irónico y oscuro, ¿no? También. Es un humor negro generalmente, sí, el que aparece acá dando vuelta. Uh-huh. La mala reputación no la vamos a escuchar entero hoy porque ya lo hemos escuchado mucho. Y digamos que nosotros los más jóvenes que no conocíamos a Paco Ibáñez o esas versiones muy viejas de Nacha Guevara son muy difíciles de conseguir y las que yo he conseguido están en una calidad pésima, por eso muchas veces no las pasamos. La versión que hace La Mala Reputación y por la cual fue conocido Brasén, es muy buena la de, ¿cómo es? Arbolito. La de Arbolito. Hace 10 años, ¿no? Es verdad. Es muy buena versión. Sí. Es algo digámoslo. Distinto, es algo distinto, completamente distinto a lo de Paco Ibáñez, porque Paco Ibáñez prácticamente lo hace él con la guitarra nada más. En cambio, Arbolito mete instrumentos, parece como un acordeón que anda dando vueltas. Además, los coros que tiene. Y está grabado, digamos. Claro, con una calidad. Con una calidad actual. Distinta a la del pobre Paco Ibáñez, ¿no? Que andaba en cassette. Antes de despedirnos, recordemos que Brasén era un gran poeta, no solamente cantautor y un trovador. Ganó Premio Nacional de Poesía en Francia, y hace no tantos años creo que hay una editorial argentina chiquita, creo que si no me acuerdo mal es de Dedalus, publicó una antología bilingüe, así que también se lo puede disfrutar como el poeta que era. Como poeta. Sí, que por lo visto era muy importante. Nos despedimos y escuchamos La Buena Margot, de Claudina y Alberto Gambino, Brassens en castellano, este jueves a las 23, en vinilo. Se encontró que lloraba por su madre y lo adoptó. Entreabriendo su corpiñito contra el seno así lo apretó. Era todo lo que tenía, ay Margot. Y creyendo que era su madre, el gatito se puso a mamar. Conmovida la pastora lo dejó. Un señor que andaba de ronda lo encontró tan poco común que se fue por todo el pueblo y lo contó. Que Margot desprendió su corpiño para darle la teta al misifús. Y en la puerta estaban los niños. Y Margot, que era muy buena piba, se creyó que era por el animal que los grandes y chicos la miran. El maestro de escuela y sus pibes, el cartero y otros más, dejan sus puestos al punto para ver. El cartero tan pulcro y presto por mirar no repartió las cartas que por otra parte nadie leyó. Por mirar Dios los perdone, monaguillos y curas se van, dejando la santa misa por la mitad. Y los canas, los pobres canas, tan abribocas por lo común, se abandonan a los encantos del misifús. Y Margot desprendió su corpiño para darle la teta al misifús. Y en la puerta estaban los niños. Y Margot, que era muy buena piba, se creyó que era por el animal que los grandes y chicos la miran. Mas las mujeres de la comuna, faltas de esposo y sin galán, juntan rabia una por una hasta estallar. Y una tarde sin contenerse y cada una con su bastón, lo inmolaron muertas de rabia al misifús. La pastora bañada en llanto, para consuelo ay se casó. Sus encantos fiel al esposo solo mostró. Pasó el tiempo por las memorias y la historia ya se olvidó. Solo los viejos a veces cuentan con emoción. Que Margot desprendió su corpiño para darle la teta al misifús. Y en la puerta estaban los niños. Y Margot, que era muy buena piba, se creyó que era por el animal que los grandes y chicos la miran. La, la, la, la, la, la, la, la.